50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 14 de julio. El Consejo Deliberante sesiona antes del receso. En el último encuentro antes del receso invernal, los concejales y concejalas tratarán más de 40 proyectos y girarán a comisión un centenar de iniciativas. Entre los temas que prometen generar debate en el recinto están varios pedidos de informes presentados por la oposición sobre el seguimiento de precios a nivel municipal y las paritarias para los trabajadores del Consejo Deliberante. Los ediles del Frente de Todos también presentaron un proyecto para pedir detalles de la ejecución del Fondo para Promoción de la Cultura desde 2020 a la fecha y otras dos iniciativas para que los trabajadores del Consejo Deliberante sean convocados a paritarias y se les otorgue un incremento salarial urgente. Se realizan testeos en la semana de concientización de hepatitis virales. Hoy y mañana, a las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, se realizan testeos rápidos en el hall central del Hospital Rossi de calle 117 y 36. Radio Estación Sur habló con Silvia Borsi, del Servicio de Gastroenterología. Nosotros estamos trabajando en el marco de lo que llamamos el mes de concientización de las hepatitis, específicamente esta semana, en un trabajo que hacemos hacia la comunidad, que es hablar sobre hepatitis virales crónicas, contarles a la gente un poco de qué se trata esto. Y básicamente tenemos dos tipos de hepatitis crónicas, la B y la C. Son las dos, no dan síntomas, y sin embargo una persona puede enfermarse mucho y llegar a la cirrosis. Entonces lo que queremos es informarlos para que sepan que existe para la hepatitis B vacuna y para la hepatitis C, que si bien no hay vacuna, hoy hay tratamientos que son efectivos y curativos en el 99% de los casos. Un servicio que informa más cerca. Estatales bonaerenses piden la reapertura de paritarias. Uno de los sectores que nuclea a trabajadores bonaerenses elevó una nota planteando que el 60% en 5 cuotas acordado quedó desfasado con la inflación proyectada. En ese contexto, la conducción del FEGEPBA formalizó el pedido de reapertura con una nota elevada a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek. Como el acumulado de inflación en los primeros 6 meses del año rondará un 35,7%, tomando un hipotético 5,2% de junio, los gremialistas consideran que los sueldos empezaron a quedar por debajo del costo de vida. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.